Hola a todos. Me gustaría comenzar esta intervención agradeciendo el esfuerzo realizado por todos mis compañeros y compañeras durante toda esta campaña electoral, para que el discurso y las ideas planteadas por Izquierda Unida llegasen al mayor número de uriqueños posible. Izquierda Unida es una organización modesta económicamente y que piensa que más allá de la economía están las personas y sus ideas. Y esperamos que esto lo entiendan los ubriqueños y dejen de lado los cantos de sirena lanzados desde otras organizaciones políticas. Agradecer muy especialmente las muestras de cariño y apoyo que me han trasladado desde familiares, amigos y conocidos para esta esperanzadora etapa política de mi vida, emprendida para luchar por la mejora de las condiciones sociales de mi pueblo y sus gentes. Tras estas 2 semanas intensas de campaña electoral, estoy segura que para muchos ubriqueños les resultará complicado distinguir entre las diferentes promesas electorales planteadas por los distintos partidos concurrentes a estas elecciones. Las promesas lamentablemente son eso, promesas, que pasados unos meses muchos ni recordarán y que incluso algunos partidos que juegan a la ambigüedad ni siquiera se han atrevido a poner por escrito. Desde Izquierda Unida le pedimos a los votantes ubriqueños que sean reflexivos a la hora de emitir su voto, que piensen en quién hacen las promesas y a qué partido representan. Afortunadamente, tenemos suficientes años de democracia y hemos visto pasar por nuestro ayuntamiento equipos de gobierno de todo tipo. Mayorías absolutas, minorías con apoyo de tránsfugas, coaliciones de hecho y de facto, y la mayoría de los candidatos a la alcaldía que nos presentamos a estas elecciones del próximo domingo ya han estado gobernando y todos sabemos cómo ha sido su forma de gobernar. Como decía antes, las promesas son promesas, pero los ubriqueños no nos podemos dejar engañar. Y debemos entender que, por ejemplo, aquellos que ahora pregonan la transparencia difícilmente la llevarán a cabo, puesto que tuvieron la oportunidad de demostrarlo e hicieron todo lo contrario. En Izquierda Unida son muchas las propuestas y acciones que pretendemos llevar a cabo durante los próximos 4 años en el Ayuntamiento. Todas ellas tienen un referente común, que no es otro que la implicación directa e indirecta de los ciudadanos y colectivos y vecinos en asuntos municipales. La vieja fórmula de hacer política, de emitir un voto cada 4 años y dejar a esos representantes a hacer y deshacer a su antojo, se debe de desterrar. Y desde Izquierda Unida estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestro ayuntamiento para dejar pasar la luz y a las personas, a una institución de las que no debieron salir nunca. Desde Izquierda Unida pretendemos revitalizar nuestra industria de la piel y la marca Ubrique, para que de ello se pueda ver beneficiado todos los trabajadores del sector. Queremos dar un nuevo enfoque al turismo local, centrándolo en el medio ambiente, el deporte y muy especialmente en nuestra cultura, algo que es lo que realmente nos diferencia de nuestro entorno. Queremos que nuestro pequeño comercio y autónomos tengan un papel importante en nuestra sociedad, como lo tienen en la creación de riqueza para la misma. Y todo esto lo queremos hacer desde Izquierda Unida, contando con la gente y los colectivos locales. Todos tienen algo que decir y aportar, y en Izquierda Unida estamos dispuestos a escucharlos e ir de la mano con ellos. Hasta tal punto nos creemos nuestras palabras que estamos dispuestos y nos comprometemos a dar cabida en nuestro equipo de gobierno municipal al resto de las formaciones políticas presentes en nuestra corporación. Todos los ubriqueños y ubriqueñas tenemos la obligación y el derecho a decidir y participar en nuestro futuro, y si Izquierda Unida tiene el apoyo necesario en el ayuntamiento, velará porque esto sea una realidad. Tenemos un importante desafío que afrontar en los próximos 4 años. Desde Izquierda Unida te pedimos humildemente tu apoyo para afrontarlo con garantías. Es tiempo de izquierda. Vota Izquierda Unida.